hicimos el encuentro. ¡Qué momento! ¡Qué! Ah, bueno. Era una canción de cánticos. Era una canción de cánticos, no del programa. Bueno, empieza ahora que si nos ven, especial Encuentro Nacional de Mujeres, Encuentro Plurinacional de Mujeres. Bienvenidas a todas, a todes. Bueno, largamos nuestro programa. Ahora sí. Que si nos ven, con toda la fuerza, la emoción. Bueno, y los problemitas técnicos siempre presentes. ¡Censura! Facebook no censura. Hola, hola. Ahora sí. Ahora esa voz. Aquí estamos. Ahora que sí nos ven, como siempre, puntuales. Nuestro programa informativo de La Bulla, que hoy, bueno, con toda la fuerza, la energía del regreso del Encuentro Nacional de Mujeres. Plurinacional. Sí, ya se decidió en la última, en el acto de cierre, que bueno, a partir de ahora es plurinacional. Todo el encuentro estuvo teñido de los cánticos que queríamos un encuentro plurinacional. Y bueno, finalmente se acordó. Los inconvenientes que tuvo la comisión organizadora con los pueblos originarios, las integrantes de los pueblos originarios del sur, que se bajaron a último momento de la organización, fue precisamente que querían cambiar el nombre de plurinacional. Y había como disputas en que esperemos que lo decidamos entre todas y demás. Ahí no hubo acuerdo, me contaron que se armó la rosca en la última reunión, pero bueno, igual estuvieron en la apertura las compañeras originarias y marcaron la postura de la urgente necesidad de que sea plurinacional, y así fue, qué lindo. Así que bueno. Hermoso, además la presencia de las compañeras originarias ha estado, como lo recalcaban ellas mismas, en todos los encuentros. Claro, siempre han estado presentes. Siempre. Solo que esta vez se pide que se nombre y como plurinacional. Pude ver algunas fotos que hacían rituales, que hicieron un par de rituales, digamos, que hay fogatas, que hay rituales. Sí, sí, en cada uno tienen que ver, que competen con los temas de las comunidades originarias o en la mesa de latinoamericana, Bea Yala, que está atravesada también por originario, siempre se hacen los pequeños ritualitos que nos que caracterizan a cada una de ellas en sus comunidades, y se tornan esos momentos muy místicos, muy muy lindos, se pone ahí toda. Claro, muy mágico. Sí, digamos. Es muy mágico, tal cual, sí, sí. Bueno, sí. Y esto porque temas para hoy es este, en especial sobre esta cobertura que algunas personas de La Bulla pudimos ir a realizar directamente entre el EU. Llegamos bien, completas. Llegamos a pesar de todo, completitas. Sí, sí, sí, tal regresamos. Cual. Fuimos noticias a San Luis también. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre estas tres jornadas del Encuentro Nacional de Mujeres de Trelew, con invitadas también musicales. Internacionalistas plurinacionales. Se venía con eso. ¿Y porque tenemos más noticias o no? Esto es gran noticia. Esto va a ser la noticia, porque ya es noticia y es importante conocer la historia de quienes lo vivieron con el cuerpo y con la vivencia misma. Con la presencia. Con la misma, presencia. Bueno. Sí, sí, sí. Pese a lo de siempre, que bueno, se quiere opacar el encuentro con la represión, con la persecución, con la estigmatización, y ahí los medios hegemónicos siempre haciendo su aporte magnífico al tema. El encuentro fue magnífico. En una de las ciudades más chiquitas de las que se ha hecho hasta ahora, se notaba. ¡Más chico que San Luis! ¡Ustedes pueden creerlo! Era más chico. Y entonces podíamos observar las dificultades que todas tuvimos en llegar, desde lo económico. Estamos viviendo una época muy compleja. Muy difícil. Muy difícil lo económico. Entonces, fue tan se veía tan claro el esfuerzo de todas las compañeras, de la mayoría de las compañeras, para poder llegar al encuentro, de las mujeres, para poder llegar al encuentro, que se disfrutaba pleno y no decayó el número de mujeres que asistieron, de encuentreras, como se dice. ¿50 mil? Sí, sí, sí. Y es hermoso, la marcha desbordó, los talleres desbordaron, no había capacidad en la ciudad para tantas personas. mantas con venta de lo que te imagines dentro del mundo de la militancia feminista en pos de la autogestión que, claro, que cada una de las mujeres, claro, lleva. Claro. Están los artesanos y artesanas de siempre que se organizan con sus puestitos y demás, que viajan para eso, pero también veíamos en las plazas tirando sus mantitas muchísimas más mujeres que otras veces, bueno, por la necesidad de solventarte el viaje. Entonces había toda ahí una cuestión de solidaridad entre nosotras para que las compartir remis, de ver si la otra estaba mal, viste, como que se activan los lazos de solidaridad entre nosotras y uno viene ahí más renovada con muchas cuestiones para analizar y transmitir. Así que la verdad que más lindo este encuentro, Pau. Hermoso, yo estoy como siempre muy conmovida porque es un fenómeno. Claro. No, fenómeno no porque sea malo, fenómeno porque se sale de la norma. La concepción, claro, de la norma, y yo creo que no he visto tanta masividad y tanta energía tan bonita mezclada en un solo lugar, el cuidado del uno, de las compañeras, tanto en las marchas como en los espacios donde dormimos, los espacios donde compartimos las mesas. Así no nos se conozcan, así no nos conozcamos, sabemos que la solidaridad está. Y alguien me preguntaba, del encuentro, ¿todas comparten el pañuelo verde? Como que es un encuentro para todas las mujeres, así tengan el pañuelo. ¡No! Es una marea verde. Es una tesis. Así que les impresiona la cantidad de mujeres, 50,000 con una ola verde. O sea, no, sí, es joda. ¿Cómo, claro, pueden ignorar algo como eso? Pregunto yo. No, bueno, pero nuestros diputados y senadores se toman sus tiempos, Pau. Atenti, atenti. Ignoran, bueno, todo. Sí, la verdad que es una marea verde y violeta impresionante. Sí, este año... Esperanzadora para mí, sí, es como tal eso. tal cual esperanzadora. Bueno, así que me parece que podemos poner ahí un separadorcito, así nos organizamos, no es que no estemos organizando el programa. Así no, porque lo que se viene es muy bueno, así, sí, que para cargar pila. Para cargar pila, respiramos y ya venimos con más Ahora que sí nos ven, especial 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. ¿Queremos verlo un poquitito? Está todo ok, Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua. Bueno, seguimos en Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. Estamos con Meli, Pau y Mati en los controles, se nos fugó Cacho porque como se sintió intimidado porque es especial encuentro. Bueno, queríamos tu aporte, Cacho, ya lo vamos a ir a buscar. Y estamos recontentas porque algunas de nosotras pudimos ir, además de encontrarnos con otras amigas, compañeras de la RNMA, allá pasamos un buen rato. Así que vinimos con todas las pilas. Y mandaron saludos las que no pudieron ir por la red. Por los vi después. Porque esto es de tener tantos grupos, Telegram, WhatsApp, qué sé yo, voy como en retroceso. Así que estaban todos los medios, las mujeres de los medios alternativos a full. Y la RNMA hizo una hermosa cobertura del inicio del que fue, ni les cuento la lejanía. No, sí. Mamita, bueno, se le fue la mano con la distancia al encuentro al grupo comisión organizadora, porque bueno, es medio lejos, estaba en el autódromo y estaba en la otra punta y había dificultades con el transporte, hasta que activaron. Se ve que para todos las pobres deben estar durmiendo desde que terminó hasta no despertaron todavía más. Todavía siguen durmiendo. Y todavía siguen cansadas, así que deben seguir, porque estaba todo organizado para que cuando terminara la apertura estuviesen los colectivos ahí. Pero bueno, como había mucha resistencia por parte del municipio, de las autoridades del municipio para la realización del encuentro, todo lo hacían con delay. Entonces los colectivos que ya estaban pactados llegaron luego de la finalización del encuentro con demora, hacía calor, esperábamos muchas veces calor entre Leo. ¿Era de noche? No, porque eso fue la mañana. Pero hacía un calor, el calor y el viento eran insoportables. Había muchas mujeres que ya se empezaban a sentir hasta que cayeron todos los colectivos. Otras ya nos habíamos ido caminando, porque qué vas a estar ahí. Así que fue todo caótico, pero no por la organización de las compañeras, que fue muy buena, sino por la exprofesa mala predisposición de siempre las dificultades de sabotear los eventos son... Son cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, nos dejaron sin agua mucho tiempo largo. Bueno, sí. Igual la gente del lugar decían, va a ser difícil porque ellas, en general, las personas que viven entre Leu sufren de un desabastecimiento de agua importante. Esa es una problemática importante. Y decían, ¿cómo vamos a abastecer la llegada de tantas mujeres, no? Claro. Se notó muchísimo, pero llueva, truene o relampague, el encuentro se va a hacer, ahí vamos a estar. Tal cual. Y en ese, las y en distancias también son ese problema. Sí, tal cual. Y en esa, bueno, ahí en la apertura es donde pudimos empezar a ver esta impronta del cambio de nombre del encuentro y que pase a ser plurinacional, porque todo el tiempo los cánticos iban a eso, la apertura estuvo de la mano de mujeres originarias que tomaron el micrófono, hicieron un fuerte pedido para que sea plurinacional y ellas puedan sentirse con nombre y apellido representadas, si bien siempre están, era la necesidad de que tenga el nombre. Así, bueno, y ahí toda la adrenalina de la apertura, muy lindo, las acreditaciones, una bolsita preciosa, linda la bolsita, vos no la tenés. Yo siempre hago trampa, soy la que llega sin boleta. Entra todo, así es, la pago. No podemos tener una bullera así, no podemos. Es la que siempre se salta la barda, todo. Lo bonito es que la apertura la hacen las mujeres que deben hacer la apertura, que son las compañeras originarias del pueblo mapuche, de la nación mapuche, que dan la bienvenida y bueno, hicieron todo lo necesario para que el clima sobre todo favoreciera el fin de semana en el que estuvimos ahí, porque la noche del sábado, la noche del domingo, fueron noches no tan frías, afortunadamente, para el lugar donde nos encontrábamos, así que... Es cierto, y según nos dijeron la gente de lugareña, el viento estaba re tranqui. ¡Cuac! Sí. Y ustedes se volaban con el viento. Nos volaba el viento, pero nos decían, está re tranqui el viento. Yo los miro, digo, era tres veces más el chorrillero, imagínense. Triplicado. Sí, así que, pero bueno, ahí en esa apertura también quedó claro el pésimo desempeño que tienen las compañeras de los partidos políticos, porque quienes íbamos llegando no podíamos ver absolutamente nada, porque las compañeras de los partidos políticos habían caído más temprano, porque bueno, ellas van con toda la logística del dinero que aportan los partidos políticos. Entonces, con banderas gigantes. Entonces estaban todas adelante, tres banderas eran impresionantemente grandes y todas nosotras autoconvocadas. o de agrupaciones de base, estábamos ahí, al principio nos mirábamos hasta que alguna, bueno, con más criterio empezó a gritar que bajen las banderas y chao, ya no se pudo avanzar más la apertura porque no parábamos de gritar que bajen las banderas y se armó un lío porque las compañeras partidarias manejan esa lógica vertical de los partidos políticos, y algunas se ponían tan violentas y demás, pero lo bueno es que tuvieron que entender, y después no avanzó la locución hasta que no bajaron la bandera, pero en claro. Eso perdimos más o menos un par de varitas tercas las compañeras, pero bueno. Suponemos que con el paso del tiempo van a ir aprendiendo de la cuestión esta de las banderitas. El protagonismo es grande, es sí, grande. No se notan, pero bueno. Pero bueno, más allá de eso, pero claro, eso fue una particularidad de la apertura que quedó clarísimo, y lo pidieron reiteradamente las compañeras de la comisión organizadora que estaban con los micrófonos, y se pudo continuar y pudieron las compañeras entender que era necesario que bajaran para que todas pudiéramos apreciar algo, aunque claro. sea, porque estaba bien organizado el ¿cómo se llama? El escenario estaba más abajito. Y como en una loma, así, nosotras estábamos como subiendo. Entonces claro. se podía ver un poco, se podía ver un poco la pantalla gigante cuando lograron bajar las banderas. Claro, y como siempre se habla del encuentro, de la horizontalidad del encuentro. Claro, de ahí viene la horizontalidad y esto de la comprensión y la sororidad, pero... a veces todos estos conceptos que nosotros los tenemos muy trabajados porque venimos de organizaciones de base, barriales, territoriales, son muy difíciles de entender y de procesar para compañeras que vienen con unas lógicas muy verticales. Así que por ahí las que nos tenemos que poner en el lugar de ellas somos nosotras y entender un poco cómo están atravesadas por todas esas lógicas de la política claro. partidaria. Y algunos de los fragmentos de son muy lindos el discurso y el texto que elaboraron es muy lindo. Abordaron todos los puntos de que atravesamos, de todas las violencias que atravesamos las mujeres. Hay uno que decía: repudiamos la agudización que se vive en términos de lesbo trans odio, a pesar de contar con marcos legales que reconocen nuestras existencias e identidades como mujeres trans, lesbianas y bisexuales. Esto no implica que socialmente se hayan producido los cambios necesarios. La opresión y la discriminación se ve avalada por diferentes instituciones como salud, educación, medios de comunicación, justicia, religión y por una parte de la sociedad heteronormada. Las trans, trabas, no binarias, lesbianas y bisexuales queremos amar y desear sin ser discriminadas, juzgadas ni estigmatizadas, y que nuestros besos revolucionen las plazas, las casas y las camas. Y ahí se vino una ovación impresionante, re bonito, y así todo el tiempo. Está en la página, en el Facebook oficial 33 Encuentro Nacional de Mujeres, muy bonito porque estaba cargado de mucho contenido profundo, estaba muy bien elaborado el texto, pero sin perder lo poético. Entonces uno iba escuchando las alocuciones y te emocionabas en serio, porque era muy lindo lo que estaban, lo que decían, y con términos, con palabras que te llegaban. Así que así transcurrieron la lectura del texto, que tuvo siete puntos que fueron abordando, bueno, desde la represión que se vive en la era macrista, los problemas económicos que oprimen doblemente a la mujer, la ley del aborto, y así todas las reivindicaciones que desde siempre en los encuentros de mujeres se vienen manifestando. La particularidad del encuentro, ¿no?, de la diversidad de problemáticas, de violencias que vivimos las mujeres, con diferentes maneras de pensar, con diferentes ideologías, se puede llegar a un punto en común, que en claro. este caso es el tema de la decisión autónoma del cuerpo de las mujeres, ¿no? Del cuerpo de las mujeres y de la gama grandísima de lo que significa ser mujer. No es el binarismo biológico, sino todo el contexto de construcción social que trae eso. Por eso tanta presencia de compañeras trans, ¿no? De sí. mujeres trans, que en esta particularmente he participado de tres encuentros, y este lo vi muy cargado. Ay, de la sí. presencia de las sí, compañeras. Hermoso, hermoso. Con una libertad y con una seguridad de poder caminar el encuentro, caminar las calles con una protección. Ay, única sí. que nos da la seguridad de estar todas ahí sí, en el encuentro. Tal muy lindo. Cual, tal cual, tal cual. En la escuela donde estuve yo con todo el grupete que fuimos en el cole, en una delegación que vino, la coordinadora, así como la encargada, era una chica trans. Y esto que decís vos, con una seguridad, con una alegría, con eso de querer colaborar y con una la tenía re clara y se sentía, y en un momento yo estaba ahí, nos tocó, nos pusimos a limpiar el baño y estaba ella, y dice, bueno, recién vengo del centro, dijo, de ahí de la plaza, y me quedaría vivir toda la vida en los encuentros porque camino con una tranquilidad como nunca. Ah. Oh, yo digo, no la voy a poder seguir hablando porque me agarra la emoción, ¿viste? Sí, no, y es esto que decís vos, muy lindo, claro. Es esto que decís vos, la opresión que viven las mujeres trans es tremenda, y en los encuentros se pueden mover con libertad. Bueno, el cierre del texto es muy bonito, dice, uh-huh. En el nombre de Patricia Parra, mujer de Fisque Menuco, asesinada por su pareja días antes de viajar al encuentro, y en el de Liliana Chernajowski, histórica encuentrera de nuestra provincia y luchadora incansable por los derechos de las mujeres, homenajeamos a todas las mujeres presentes. Nos quieren empobrecidas, sometidas, esclavizadas, valladas, acalladas, mutiladas, censuradas, denunciadas, acosadas, asesinadas, quemadas, pero estamos acá, reunidas, empoderadas, politizadas, autopercibidas, reveladas, organizadas, apasionadas, liberadas, abrazadas, encendidas, entusiasmadas, emocionadas y encontradas. Por eso hoy podemos volver a gritar que todas hacemos el encuentro, o que el encuentro somos todas. Y hay una ovación y ahí concluye el encuentro, la apertura del encuentro. Hermoso. Sí, fue. Qué lindo. Sí, re lindo el texto. Y encontrarse en esos textos que te sientas recogida, ¿no? Como que claro. Te puedas decir, sí, siento que están poniendo mi voz ahí. Claro, porque a veces cuando faltan cositas, nadie dice, uy, bueno, me gustaría que dijeran también. Entonces, bueno, pero para eso también la oportunidad está en las mesas de trabajo. De los encuentros hay varias actividades, ¿no? Culturales, actividades políticas, actividades de discusión y debate de distintos temas. En este caso fueron 70 mesas aproximadamente. Sí, 72 talleres. Impresionante este año. Que, buscan que se debata, se discuta, se hable sobre las problemáticas, que en este caso tenían varias particularidades también por estar en presencia del sur de la Patagonia, que tiene esa particularidad, ¿no? El tema de la extracción minera, claro. Del derecho al territorio, de las compañeras de los pueblos originarios y ese tipo de problemáticas que, bueno, ahí se hace presencia sobre lo que queremos hacer. Y bueno, participamos de algunas. Yo particularmente tuve la oportunidad de participar de una de las mesas porque, bueno, también estar en la feria, digamos, participando también de ese espacio gigante de feria que se arma ahí, de autogestión y demás, es un taller en sí. Claro, es todo un trabajo de observación, de sí. Que se pueden rescatar muchísimas cosas sobre el tema de la solidaridad, la economía feminista. Bueno, y de eso hay que decir mucho. Este año particularmente participaron muchos hombres, sí, varones. Me tienen los ovarios estuvieron llenos. Circulando por el encuentro, muchos. Se veían muchos. Sí, sí, no son fue denso. No hay que dejarlo pasar porque fue bien evidente la presencia. Tanto de compañeras y de compañeros que venían de partidos políticos acompañando grupos de mujeres. Cuidándola, la estaban cuidando. ¿Cómo? Sí, que son re machirula. Bonita. Sí, que cargan las banderas, cuidan sí. Que las compañeras estén comiendo. Ay, yo tengo un compañero que me carga la bandera para mi marcha, o sabe dónde le meto la bandera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que dejen que ay, me irrita, digo, me voy a sacar foto para el otro lado porque me pongo a dar. Ay, le llevaban las banderas y ellas ahí. No compañera. Podía cantar y llevar la bandera. No, pero en el encuentro otras veces han estado ahí monitoreando un poco más. Ahora se ubicaron, en la marcha se ubicaron un poco más, pero durante el encuentro uno veía toda la logística de bajada de los camiones que van, los partidos políticos con todas sus banderolas, las subían y los bajaban. Qué caballeros que son. también ceden como porque les parece bien que ese tipo de cosas pasen y ellas disfrutan del encuentro, claro, igual pues. Disfrutan, pero bueno, hay que a los compañeros autocuestionarse, ¿no? Bueno, ¿será que mi presencia sí es prudente en un espacio donde es un encuentro de mujeres? ¿Cómo dice el nombre? Encuentro de mujeres. Claro, quédate en tu casa, leyendo un libro de feminismo. Bueno, y cosa que vi participando de la feria es, en este caso, la recepción de la gente, de lo local, ¿no? Muchas familias que salieron como su plan ir a ver la feria, ir a ver a todas las mujeres que habíamos llegado a Trelew. Así que eran montones de familias de la zona. Exótico, claro, así un animal exótico. Pero hermosísimo, porque no hice, se hizo caso omiso un poco a las advertencias que había hecho Clarín sobre que era mejor guardarse en su casa, no salir, probablemente íbamos a estar rompiéndolo todo. La gente salió y salió a vender. La economía la crisis del país se notó. Sí, se notó, tal muchísimo. Cual. La gente salió a aprovechar la presencia de tantas mujeres y alimentarnos. En un momento llegaron con milanesas de carne, milanesas de pollo, en un momento en la sí, mañana, que sí, me pareció chistoso, y luego en la tarde todo era vegano o vegetariano, porque se iban a cagar. Se dio cuenta, tal cual. Hicieron estudio de territorio y volvieron con lo que pedían las mujeres, con las berenjenas en el cabeche y las milanesas de soja, muy gracioso. Y eso es re lindo, verlo políticamente, el país se expresa ahí, ¿no? Tal cual. En esas cosas que pasan. Tal cual. Y viendo esto, pues, con la presencia de las compañeras, vamos a escuchar una cancioncita. Sí, escuchamos una canción vamos feminista con las, de las buenas. Vamos con las cubanas, las crudas cuenci, esta, que las recargamos hoy, que son unas rap activistas, se hacen llamar, que hablan sobre el feminismo gordo, trans, queer, y que tiene mucho contenido de lo que estamos hablando hoy para el encuentro, para este análisis tal del cual, encuentro. Tal entonces, cual. Entonces, crudas cuenci. ¡Cacho! Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Vicky, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Vicky, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi vientre y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi vientre y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Afro-latino. caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, volvemos. Ahora que sí nos ven el informativo. ¿Qué hora es? Ah, se nos pasó volando el programa. Ah. Algo que no importa. Vamos a seguir hablando. Yo estoy acá con mate de jengibre porque hizo daño el viaje. Ah, mucho grito. Cambio mucho, de clima. Mucho grito, mucho sí, canto. Por eso esta voz. No suena argentina justo por esta pestecita que hay. Pero bueno. Seguimos, porque este también es un programa plurinacional. Tal cual, la tenemos acá, la PAO, entonces plurinacional. No, ahí sí sería internacional. Ahí sería latinoamericano. Claro, y todavía no queremos incluirlas. ¡Ah! Estaba re loca. Ah, bueno, pero mira, no escuchaste la canción. Oh, afro, latinoamericana, sí, y caribe. Está buenísimo. Y, genial. Bueno. Bueno, seguimos porque... ¿Vos a qué taller fuiste, Paola? Ah, bueno, no les conté el taller. Realmente fue re bonito. Porque hay una mesa sobre el tema de nuevas medicinas alternativas, ¿no? De este saber que tienen las mujeres en varios ámbitos territoriales para curarnos entre nosotras, espiritual, bien, física. Y bueno, hice parte de un proceso de sanación colectiva que se hizo para las mujeres, muy, muy energético, movilizador. Lloré. Y yo poco lloro. Lloro con cualquier cosa. Pero esto, en realidad, muy motivador. Mucha fuerza, mucha energía ahí puesta. Y bueno, con la posibilidad de gritar, de hacer los cánticos y demás, que yo creo que los vecinos y las vecinas estaban re asustadas. Porque éramos como. Fue una aquelarre impresionante. Sí, es una mesa muy movilizante. Y con muchas mujeres participando. Luego también hubo sobre el asunto de la marihuana como consumo medicinal y el asunto de estigmatizarle y demás, y eso con las mujeres, ¿cómo va? Esa fue otra mesa muy interesante. Sí, otra de las que siempre es muy convocante es la de Mujeres Educación Sexual Integral. Claro. Que este año, en torno a que en muchas provincias la ley está sancionada, pero la aplicación es bastante dudosa. Así que también esa mesa estuvo ese taller estuvo bastante concurrido. Y por segundo año se desarrolló el taller de mujeres y activismo gordo. Ajá. Me muero. Sí, reinteresante. Por eso las crudas, pues. Claro, de ahí. Ah, por eso las pusimos. Bueno, o sea, hacían la que tenían sí, todo planeado. Todo planeado. Mujeres afrodescendientes fue uno, otro mujeres y bisexualidad, mujeres y derechos sexuales y reproductivos, mujeres anticoncepción y aborto, mujeres y religiones, mujeres y estado laico, bueno, activismo gordo. Ajá, mujeres comunicación, es sí, otro. Yo ese fue el año pasado. Sí, siempre participo de esa, pero bueno, está muy bien caracterizado. Mujeres campesinas y rurales. Mujeres y organización barrial, mujeres cooperativistas, mutualistas. Impresionante. Mujeres adultas mayores, mujeres y partidos políticos, mujeres y derechos humanos, mujeres, cárceles y sistema penitenciario, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres y trabajo, mujeres y feminización de la pobreza, Y así, bueno, siempre se queda algún tema por fuera igual. Sí, esto de que estén el tema de mujeres y lo que dije recién, y mujeres trabajadoras sexuales, allí ahí están los roces de las trabajadoras sexuales, que con las mujeres que militan en contra del trabajo sexual, claro, entendiendo que, claro, entendiendo que hay un paso del trabajo sexual a la trata de más, ahí hay siempre rispideces. Este creo que es el tercer año que se desarrolla el de trabajadoras sexuales, pero que les costó muchísimo que se pudiera implementar como trabajo, como taller, por la presión que había de las abolicionistas, bueno, este claro, posicionamiento de abolicionismo y no abolicionismo, claro. La disputa ha hecho que costara mucho ese taller. Hay que debatirlo igual, un y, espacio para debatir. Claro, igual, tal cual, Pau, es esto, la necesidad de que de no esconder el tema, porque tenemos compañeras feministas que prefieren ir a trabajar de trabajadoras sexuales y no de empleadas domésticas, y lo prefieren, y es una elección que no podemos esconder. Bueno, y yo ahí también tengo mis... Y se posiciona, pero ese es su discurso. Está, por ejemplo, en Argentina, el gremio AMAR, Asociación de Meretrices Argentinas. Sí, marchamos al lado de ellas, así que todas las consignas fueron bien interesantes. Ellos tienen una postura súper, muy interesante, no son improvisadas. Bueno, es entender que dentro del sistema capitalista quieren ser trabajadoras con obra social y hacen sus aportes y demás, son monotributistas. Y yo hace un tiempo escuchaba a Georgina Orellano, que es como la referente del grupo AMAR, y decía que bueno, no están, saben muy bien que con eso no se modifica el sistema capitalista y demás, pero bueno, son peronistas, y dentro del peronismo se trabaja por la justicia social, no por la revolución y demás, y cuestiones como conceptos muy claros, saben muy bien dónde están paradas. De ahí la importancia que esto que decís vos, de que se permita la discusión, que se dé la discusión, y sí, sigue estando. Porque... Bueno, ese es uno de los talleres que tiene mucha convocatoria. Sí, nos podíamos quedar hablando de esta sola mesa, sí, todo el, sí, programa. Sí, tal cual, pero tiene bastante convocatoria, y ni hablar del, como siempre, el más convocante, que es el de el derecho al aborto. Mujeres y derecho al aborto, claro, y todas estas... Justamente este, sí, año. Y este año, sí, sí, sí. El encuentro convocó por todo el contexto de movilización de las mujeres este año. Tal y cual. Otra que siempre también es muy convocante es la mesa que se hace abierta en las plazas, sí, en la plaza donde se convoca, que es la Mesa de Feminismos de la Vía Yala. Eso. Que es la que me encanta participar porque... Ay, a mí también. Nos encontramos entre las mismas luchas con las voces de compañeras de varios países de la Vía Yala que vienen a contarnos sus luchas, y que ahí nos encontramos en que son las mismas luchas y son las mismas lógicas las que nos oprimen a las mujeres. Y este año tuvo una diversidad importante, claro, sobre todo centroamericana, que me encanta. Sí, sí, sí, pudimos escuchar ahí atentamente a las compañeras que hablaron de toda nuestra América. Y re lindo, muy muy profundo, con sus problemas territoriales, pero también en esa diferencia está siempre el hilo conductor que une a las luchas feministas, que ahí uno lo puede ver claramente con los discursos de las compañeras. ¿Les parece que escuchemos alguna? Sí. Podríamos empezar, sí, por Lolita Chávez, que es guatemalteca. Lolita es un referente de lucha, una lideresa de los pueblos originarios de Guatemala, que está exiliada. Ahora estaba leyendo, ella vive en España por las amenazas que han recibido frente a esto, que han llamado la lucha por los derechos de la naturaleza y de la madre tierra. Y un discurso potente, sincero, sale de las entrañas, sí, que se mueven los pelos, se mueve todo escucharlas, sí. Y bueno, ella hizo la apertura de un discurso, después también lo cerró con una especie con el homenaje a Berta Cáceres, Y todo el misticismo también vinculado a su pueblo originario. Así que si les parece la escuchamos. Estamos, a Vía Yala es nuestra, a Vía Yala no nos la pueden arrebatar. Soy Aura Lolita Chávez, vengo del pueblo maya quiché, somos de maíz, que históricamente, milenariamente, hemos tenido nuestra historia, nuestra memoria, nuestro vientre, nuestros territorios, que hemos tenido expresiones de genocidio, porque sí hubo genocidio en Guatemala, y esa es una realidad que hemos vivido, pero no han logrado, no han logrado contra nosotras. Las hermanas que dieron su vida, las hermanas que dieron su sangre, por ellas, por la memoria es que estamos acá. Así que hoy saludamos también estos pueblos que nos estamos entretejiendo. Y digo somos de maíz porque también esas empresas transnacionales quisieron imponer los transgénicos en nuestro ser, pero no lo lograron ni lo van a lograr. Feminismos, soy maya, pero también soy feminista y yo me he declarado feminista. A mí nadie me impuso, y que quede claro, nadie me impuso el feminismo, porque los feminismos que entretejemos entre los territorios de Abya Yala son feminismos de nuestra ancestralidad también, que tiene sus propios nombres. Porque Abya Yala vive en la sangre de las ancestras. Porque si nos dicen que a nosotras nos han impuesto, como muchas veces me han dicho, que me han impuesto el feminismo en mi ser, es también no reconocer la sabiduría que vibra en nuestras vidas y reconocer la importancia del clítoris. Porque el vivo con las hermanas mapuches, me dicen mapuche significa también la gente, ¿cómo qué significa? A ver, díganme. Gente de la tierra. Pero también ayer nos decían otra concepción de mapuches. A ver, ¿dónde está? ¿Qué era la concepción de mapuche? Defensoras y defensores de la tierra también, o sea, no es solo ser, sino tenemos que defender los territorios. Pero yo les traigo otro che. El che de la tierra, o sea, yo, mi pueblo se llama Quiché. O sea, nos vamos también a entretejer y a conocernos, porque lo que han dicho de lo que somos las mujeres indígenas, porque los comercios, las empresas de comunicación folclorizadas, también las empresas que venden nuestro cuerpo y nuestro territorio dan un mensaje de lo que somos y que realmente no somos eso. Entonces, quiche significa qui, muchos, che, árboles. Así que hoy les traigo el che, que somos árboles, hermanas, también. Y entonces, che es árboles, che también significa la comunidad de árboles, la comunidad que nos está llamando. La también que cohabitamos las plantas, la biodiversidad, los tamaños, los colores, las formas también tienen vida. Ese llamado hacemos. Y hoy quiero recordar un mensaje de por qué estamos nosotras también mencionando la historia. Porque la historia también tiene dolor. Porque la historia también tiene que reconocer que debe haber justicia, justicia cósmica. Hay un documento del 14 de junio de 1494, lo encontré por ahí, y dice que en el segundo viaje de Colón confundido, idiotizado, no sabía dónde andaba, en su segundo viaje a Cuba, les dijo que Cuba era parte de Asia. quien lo contradijera se le darían 100 azotes. Esa es una penalización, pero también 10,000 maravedís, que era el dinero, me imagino, y que se le cortaría la lengua. Miren cómo está. Eso está bajo un notario, Hernández Pérez de Luna. Habría que ver quién es. Y este... ¿Qué significa eso? Que toda esa expresión de no ver a los pueblos originarios también es una expresión colonizadora. Así que por eso llamamos a la descolonización, a la despatriarcalización, porque ese es un compromiso también, reconocer la historia. ¿Eso por qué lo digo? Porque los azotes aún se dan en los territorios. Cuando nosotras expresamos no violencia contra nosotras, también se vienen contra nosotras las expresiones patriarcales, misóginas, que nos violentan. Y eso lo hemos vivido en carne propia. Entonces también ver que no todo es oro, hermanas. Que es más importante el agua que el oro. Que aquí no vamos a permitir minería, que pase, no pasará. Honrando la memoria, la sangre de nuestras hermanas que denunciaron también en Guatemala el genocidio y que hubo sentencia, pero una sentencia perversa, turbia. Están remilitarizando nuestros territorios. Perenco, esa empresa de Francia, está presente, está allá en nuestros bosques, en Petén. También Enel es una empresa italiana que está presente en el territorio y que lo estamos luchando por sacarlas. También llegaron nuevamente los caimiles y a eso denuncio, porque cobardemente con sus armas llegaron a atacarnos nuevamente a los territorios. Y los caimiles, hermanas, para los pueblos son expresiones sanguinarias. Entonces por eso decimos no más militarización en nuestros territorios. Y para finalizar, hermanas, saludar también a sus ancestras. 33 encuentros es memoria. 33 encuentros es lucha. 33 encuentros también. Ay, disculpa. Es reciprocidad. Gracias. Gracias por esa reciprocidad. Ha caminado María Ayala, Argentina. Ha caminado María Ayala. Y eso les duele a esos estados genocidas. Por eso hemos tomado la decisión. Por eso saludamos también los talleres, los encuentros, las asambleas que ya se dieron y que sí están llamando al encuentro plurinacional, porque esto ya se tejió, hermanas. O sea, Chávez, he decidido que no vamos a renunciar a nuestro modelo de vida vinculado a la madre tierra, vinculado a la red de la vida, aunque esté criminalizada. Y he tenido más de 5 ataques de asesinato, intento de asesinato, aunque no pueda entrar ahora a mi territorio y que me está doliendo en la sangre. Hemos decidido y seguiremos siendo rebeldes. Vamos a seguir resistiendo como mujeres originarias y hemos decidido desde siempre, como nos lo han enseñado nuestras hermanas guerreras también, de Kurdistán, de otros pueblos, saharaui, de otros territorios, también nos lo han enseñado también, y nuestras guerreras, no agachar la cabeza porque somos sabias. Vamos con esa fuerza a levantar la cabeza y aquí estamos. Saludamos por la memoria, la historia y el vientre y la justicia por Bertita Cáceres. Que así sea. Macarena Valdés. Presente. Macarena Valdés. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mariel Franco. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Alina Sánchez. Presente. Alina Sánchez. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Juana Ramírez. Presente. Juana Ramírez. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, ahí está. Qué lindo. Otra vez lo queremos. Ah, era re fantástica. Sí, lo vamos a subir a la página. Realmente sí, son discursos tenemos que la... vale la pena sí, escuchar, analizar, tenerlos ahí bien pendientes porque hace parte del recorrido de la lucha de América Latina que no es joda, digamos. Tal y cual. Que tal está cual. Re bueno irlos repitiendo. Esa era Lolita de Guatemala. Tal cual. Bueno, impresionante. Aparte estábamos en la plaza central, ahí en Trelew, calor tremendo al mediodía y nadie se movió escuchándola. Nadie me volvió feminista. Me encantó porque es sí. esta crítica que sí. le hacen a las mujeres indígenas o afro sobre convertirse feministas como si fuera un discurso solamente blanco europeo. Del cual se impone y se obliga a las mujeres. No. Y es subestimar, ella misma lo decía, subestimar los saberes autónomos de las mujeres que deciden convertirse en feministas. Es muy impresionante el discurso de esta mujer. Y así muchísimos. ¿Cuál otro vamos a escuchar? Porque, bueno, hay que decir que esta mesa se abre con una discusión importante de una petición muy válida que hacían las compañeras afro, negras, palenqueras, que hacen parte y que han venido haciendo parte del Encuentro Nacional de Mujeres y que no había tenido una presencia relevante, y en este caso una compañera de Brasil que abre la mesa de las mujeres de la Vía Yala con un discurso. Ella se llama Mariana, Analba Brazão. Ahí está. Que hace un homenaje justamente a lo que ha venido pasando en Brasil con este tema de la persecución a compañeras y compañeros afrodescendientes, y con lo que ha pasado con Mariel Franco, el asesinato de esta lideresa política y la persecución que ha habido todo el movimiento LGTBI en Brasil, ¿no? No tuvimos la oportunidad de tener el audio, seguramente lo vamos a encontrar por las redes para que también lo escuchemos. Porque ella abre, esto no es solo como el tema de las compañeras de los pueblos originarios, sino la presencia fuerte que hay de las compañeras afrodescendientes también en la lucha latinoamericana, ¿no? Sí, y decía, habló en portugués y se le entendía, hablaba despacito y nos pidió porque no sabe hablar castellano y que si teníamos dudas había una compañera que podía traducir, se le entendió todo porque hacía el máximo esfuerzo de buscar palabras así transparentes y iba leyendo despacito y hablando despacito y dijo: Brasil es el país que más mata defensoras y defensores en derechos humanos. Bueno, estamos... teníamos una discusión con Colombia. Claro. Y ahí Paola levantó la mano y dijo: no. En Colombia matan más. Y bueno, hablo esto que decía Pau de Mariel Franco y de que están a 13 días de las elecciones y el fascismo está avanzando, pero no va a ganar. Si ganara, sabemos que lo primero que va a intentar acabar va a ser con nosotras, porque el pasado 29 de septiembre fuimos las únicas que movilizamos a millones diciendo él no. El now. Y ahí terminamos, bueno, cuando ella terminó de hablar, nos invitaba a que la acompañemos todas gritando el now. Y bueno, sí, hizo todo una lectura sobre la necesidad de que la población entienda, Brasil entienda que el fascismo avanza y que no pueden ellos abrirle la puerta al fascismo en toda su expresión. Bueno, estaban por ahí guardadas, ¿no? Todas las expresiones, como que se les está dando la posibilidad de que salgan todos esos pensamientos, acciones fascistas que están por todo lado. Y de esto se habló muchísimo. Entonces vamos a escuchar ahora de las mismas voces de quienes estaban dándonos estos saberes. Sí, podemos escuchar a la compañera de Kurda, que este año habló poquito, porque bueno, en el encuentro del año pasado en Chaco hubo toda una mesa especial también, no dentro de las actividades que no son de la mesa del grupo organizador. Paralelas organizaron también toda una mesa de Kurdistán, y este año ella tomó la palabra y bueno, dijo, ya las compañeras que han hablado lo han dicho todo, saludó y dejó un saludo, y hizo también un paralelismo muy interesante sobre lo que están viviendo. Lo podemos escuchar, y cuando encontremos dónde tenemos anotado el nombre de la Dila Fuzgan, se llama ella, está, gracias Pau. Dila Fuzgan, de las feministas del movimiento kurdo, que sabemos que las kurdas y este movimiento revolucionario está liderado y masificado por mujeres sí, feministas armadas, con un discurso político, ¿cómo una ideología? ¿El nombre? Dylan Buzgan. O Buzgan, bueno. Sí, bien. Como sea que se pronuncie. Pero, claro, el protagonismo que tienen las mujeres kurdas de un movimiento armado que decide armarse para evitar que las violen, que las maten y demás. De ahí, igual hubo, creo que en la red luego vi que hubo un pequeño. Una pequeña actividad. Encuentro entre con las mujeres, con esta mujer kurda que estuvo. Siempre tan al tanto. Y con tantas actividades. Toda la información. Sí, yo llegaba tarde a todo. Con tantas actividades. Es complejo participar de todas. Sí, la escuchamos entonces. Tierra tan linda, parte de Abyala. Yo quiero empezar con unas palabras de nuestro líder Abdul Jalan, porque veo acá que se está realizando lo que decía. El sujeto revolucionario del siglo XXI son las mujeres, y acá estamos todos nosotros. Y ni hablar, por supuesto, nuestra propuesta política se habla de confederalismo democrático, y el confederalismo democrático es, por supuesto, nacional, ¿no? Y incluye todas las creencias, todas las etnias, todos los pueblos que se representan igualmente, horizontalmente, antipatriarcal y anticapitalista y ecológica. No hay mucho para decir, porque ya mis hermanas acá hablaron de todas nuestras propuestas políticas, porque la lucha es una y se ve de todas nuestras palabras, ¿no? Y bueno, no voy a hablar mucho de las represiones que estamos enfrente. Ya saben todos que estamos enfrentando con la represión del Estado de Nación de Turquía, que nos está carcelando, nos están exiliando, nos están matando, como siempre. Pero es el momento de hablar de la resistencia, de la construcción de nuestras libertades, de la construcción de nuestra propuesta política en la práctica. Entonces, capaz hay que hablar de nuestra resistencia más que la represión. Y bueno, nosotros venimos luchando hace 40 años contra el patriarcado, como dijo mi hermana, contra el patriarcado de nuestro pueblo propio también. Y luchamos más fuerte contra nuestros hombres que el Estado. Y hemos logrado algo, y estoy tratando de traer nuestra palabra, pasando todo el océano Atlántico, paseando las valles de Kurdistán, paseando de las montañas de Kurdistán, llegando a la mapa acá, ¿no? A Argentina, a Patagonia. Y solo quiero decir una cosa más, que nuestra lucha más que nada depende al cambio, a la revolución de las mentalidades. Y entonces nos toca a cada uno cambiar primero nuestras mentalidades patriarcales, incluso las mujeres, no solamente los hombres. nuestras mentalidades patriarcales, nuestras mentalidades coloniales que nos hicieron, ¿no?, los estados de nación. Y es la primera lucha que tenemos que dar como una, y después podemos seguir cambiando la sociedad. ¿Me das? Creo yo, y sí, creemos nosotras. Bueno, no hay mucho para decir. Nosotros seguimos luchando para nuestra identidad, para el reconocimiento de nuestra identidad, para reconocimiento de nuestro idioma y para nuestra libertad, antes de todo. Y quiero saludarles por un grito nuestro. Quiero que nos me acompañen. Quiere decir la mujer, vida y libertad. Jin Jian Azadi. Jin, que se escuche en Kurdistán. Jin Jian Azadi. Jin Jian Azadi. Jin Jian Azadi. Jin Jian Azadi. ¡Viva la resistencia de mujeres! Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, qué bueno. Escuchamos a la compañera kurda, Dilam. Le entendimos todo, no sé en qué momento aprendí a hablar kurdistán. Pero se le entiende todo. Sí. Hermoso, hermoso. El sujeto revolucionario del siglo XXI son las mujeres. Así, sí, claro, de impresionante. Estamos muy contundente. Zarpado, dirían acá. Mansa. Mansa, bueno, ahí voy aprendiendo para que me entiendan. ¿Y en Colombia cómo se iría zarpado? Severa. ¡Oh! Severa. Chimba. ¿Qué? Chimba de discurso. Chimba de discurso el tan güey. Ay, claro. Güey, me claro. Bueno, la mexicana llegará más tarde. Bueno. Bueno, sí, sí, basta. No, hay que reírse. Sí. Entonces, muy sí, kurdo y todo, pero hay que reírse. Bueno, porque de México habló una chica, que era la que estaba como en el cronogramita, y después se sumó Silvia Gutiérrez, uh-huh, que, Raquel Gutiérrez, quiero decir que es una grosa, y ahí lo que tenemos para escuchar es a Raquel Gutiérrez. Pero antes podemos escuchar a la compañera de Venezuela para el pantallazo de lo que está sucediendo en Venezuela y todos los líos que bueno, que sabemos siguen existiendo, estando presentes. La revolución bolivariana está ahí, sí, sufriendo embates de por todos lados, pero resisten, y la lectura que nos daba la compañera de Venezuela es más que interesante. María José Murphy, y que hace parte ahora de lo que se llaman Mujeres por la Vida de Venezuela, que hizo parte también de la Araña Feminista, que fue en un proceso donde la reconocí, de la Araña Feminista en Venezuela, y hace énfasis en que la revolución bolivariana está viva y está presente en los sectores populares del chavismo propio que cultivó Chávez y todo el movimiento, y quienes hacen parte de este pensamiento ideológico y esta hermoso sueño del socialismo del siglo XXI de que tanto habló Chávez. Y una cosa contundente que ella hace, y es que esa revolución bolivariana está acuerpada, hecha y resistida por las mujeres de las comunas que se han organizado y que ellas ahora tratan de llamar como las comunas antipatriarcales, de ahí para allá, bueno, por lo menos nombrarlas, pero eso, las comunas hacen parte de este sueño de revolución, y sí, sí, la gente sigue resistiendo y el chavismo está vivo en Venezuela a pesar de todo lo que esté pasando, así que la compañera hizo ese énfasis y ahí está lo que nos regaló María José. Mucho un poco que decir, ¿no? Todo el mundo siempre pregunta qué pasa en Venezuela, qué pasa en Venezuela, y lo principal que quiero decir hoy es que la revolución bolivariana en Venezuela está viva, y está viva en el pueblo bolivariano y revolucionario que la sostiene día a día. Eso como lo central, lo más importante. tenemos una crisis económica fuertísima que afecta, por supuesto, muchísimo más a las mujeres, porque seguimos hasta el nuevo aviso, hasta que lo logramos construir en una sociedad patriarcal donde la reproducción de la vida cotidiana la llevamos las mujeres. Entonces, la base social del chavismo, que somos las mujeres de los sectores populares, tenemos unas condiciones de vida muy duras en este momento, producto del asedio imperialista a la economía venezolana. Pero también, además de eso, tenemos una lucha interna muy fuerte entre los sectores populares, las organizaciones populares revolucionarias, que creemos que de la crisis se sale profundizando la revolución y dándole más poder al pueblo, y los sectores reformistas o más conservadores, que creen que de la crisis vamos a salir negociando con la burguesía y con los sectores terratenientes, empresarios, que son los que están ahogando al pueblo. Entonces tenemos nuestras contradicciones internas, tenemos nuestra lucha, y para eso el movimiento feminista, a pesar de todo, a pesar de las graves, de las duras circunstancias que estamos viviendo, sigue creciendo, sigue luchando y sigue organizándose. Y eso es muy importante. Para nosotras es muy importante traerlo acá. En particular, mi organización, Mujeres por la Vida, que está en el estado Lara, es una de la provincia, sería acá la similitud del estado Lara. Tenemos hoy, por ejemplo, vivo un proyecto de defensoría comunitaria de las mujeres, donde las mujeres pueden contar con apoyo psicológico y legal en situaciones de violencia de género. Tenemos un núcleo de formación donde hoy está empezando un curso sobre mujeres y soberanía alimentaria, porque creemos que solamente las mujeres en la revolución bolivariana podemos generar una relación distinta con la naturaleza que logre la soberanía alimentaria que necesita nuestro pueblo. Pero además, a nivel nacional, hemos presentado en conjunto de organizaciones feministas el debate sobre el aborto en Venezuela. Hemos logrado que en la Asamblea Nacional Constituyente se empiece a abrir las puertas para debatir sobre el aborto. Y esto es un logro gigantesco que solo se ha dado en este momento de crisis, pero que nos ayuda a crecer y avanzar. También se ha dado en los últimos meses una lucha masiva e importante contra los feminicidios. Tuvimos la pérdida de una compañera militante, Mayel, revolucionaria, chavista, estudiante de la Universidad de las Artes, bailarina, fue asesinada por un hombre en el que ella confió, pero también por un hombre al que denunció, y que el Estado le falló, le fallamos a Mayel, porque lo denunció, tenía medidas de protección a su favor y aún así fue asesinada. Y eso nos movilizó muchísimo, porque no nos sirve tener una ley hermosa de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, una estructura legal y jurídica que apoya a las mujeres en situación de violencia, si los mecanismos no funcionan lo suficientemente bien para garantizar que las mujeres estén vivas, que las mujeres que se animan a denunciar sigan vivas. Y vivas nos queremos. Producto de esa lucha, que fue no solo de los movimientos feministas, sino de los estudiantes, de los y las estudiantes, se movilizó la organización popular pidiendo justicia para Mayel. Luego también se sumaron los sectores del Estado, pero es muy importante recalcar que fue la organización popular quien dio ese primer paso. Se logró una presión fuerte que está haciendo que hoy en día se estén revisando los procedimientos en casos de violencia, que tuvimos el pronunciamiento contundente del fiscal general de la República diciendo que no podemos permitir más feminicidios y que vamos a seguir presionando para que esas palabras se traduzcan en hechos concretos y en mecanismos de protección para las mujeres del pueblo. Entonces, para nosotros, todo eso que les cuento, que lo traigo hoy acá, es para recordar que en el contexto de crisis, de violencia, de desabastecimiento que tenemos en Venezuela, las mujeres seguimos luchando y las mujeres revolucionarias seguimos soñando y seguimos construyendo poder popular feminista. Y creemos que ese es el camino, que esa es la respuesta y que solo el feminismo popular chavista y revolucionario va a poder sacar a Venezuela de la crisis que tenemos hoy a día, profundizando la revolución. Muchas gracias. Escuchamos entonces a la compañera venezolana. Venezuela. Sí. Un pantallazo más que interesante. Conchale, vale, que está de Venezuela, pues. Me encanta cómo habla venezolana. Sí, sí, sí, re lindo y muy, muy esclarecedor para ir entendiendo cómo se gesta el movimiento feminista en un contexto diferente al nuestro. Un proceso revolucionario, sí, nacieron en revolución. Y bueno, y también los inconvenientes que tiene. Ahí claramente expresó cómo se les escapó una compañera de las manos en un hecho femicida. Así que ahí se quebró un poquito, la disimuló re bien, pero su rostro no lo pudo. Sí, porque, de lo emotivo que fue. Sí, se ve. Porque, comentaba a las chicas ahora que Venezuela tiene una ganancia grandísima del movimiento de mujeres porque tipifica legalmente 25 clases de violencias. Claro, de esa manera puede haber mayor cobertura de protección, pero ella misma lo decía, le fallamos. Y son casos de femicidio que van por todo lado, así se tipifiquen mil, si las leyes no están propias para que funcionen realmente en la sociedad, pues nos van a seguir matando. Claro. Eso sí. Sí. Bueno, y hablaron muchas compañeras más, tenemos el audio de Raquel Gutiérrez Aguilar, es mi tía. Ah, bueno, mentira. Raquel Gutiérrez Aguilar, si quería tener tía feminista, mentira, mi tía es una gorila. De eso a mis tías. Ya sabemos de dónde, loco. Regorila, mi tía. Pero nada que ver con la doña Gutiérrez Aguilar, que bueno, es una mexicana muy, muy interesante escucharla, que ella no estaba ahí en el grupito para hablar, pero ahí se fue una de las que se coló y re bueno el cuele, porque hizo dio unas palabras muy interesantes. La vamos a escuchar, después comentamos un poquito de Gutiérrez Aguilar, ex esposa de Álvaro. ¡Ah, daba chumería! Y ex esposa. Ex esposa se divorció. Ella de García viene de las ciencias exactas. Una cosa que es bien interesante, porque la mayoría de discursos vienen como en las ciencias sociales, es matemática. La doña. Interesante. Sí, sí, pero bueno, fue fundadora del movimiento o gestora en la década del 80 de los movimientos guerrilleros de Bolivia. No es ninguna improvisada la doña. Por eso ahí es donde conoce a García Linera y demás. Y uno de sus últimos libros, que yo lo conocí porque lo tiene Traficantes de Sueños, que son los mismos que tienen los libros de Federici y demás, es Horizontes Comunitarios Populares, producción de lo común más allá de las políticas estadocéntricas, que a mí me lo han recomendado varias veces, pero no está la descarga en PDF, no lo encontraba, era todo descarga gratuita. Todo tenía que ser. Así que, además de iniciarse en las ciencias duras, también después estudió sociología y demás, así que la doña está bien, bien paradita. La vamos a escuchar a Raquel Gutiérrez Aguilar. Contra todas las violencias, y todas las violencias van cambiando de nombre, porque es violencia. El asesinato, el feminicidio, pero es violencia el imponer la muerte por un embarazo no deseado que tiene que llegar a término porque no se puede abortar, pero es violencia también este endeudamiento brutal, es violencia brutal, es violencia destructora de países, es violencia brutal las hordas que se lanzan sobre los territorios para llevarse el agua, para llevarla a las minas que no dan comida, para quitar y sembrarnos todo de transgénicos. Esas violencias son las que sentimos en México. Me antecedió mi hermana, que contó que está aquí viviendo. Y está viviendo acá porque en México está muy dura la guerra, hermanos. Es una guerra que no está declarada. Tenemos muchísimos desaparecidos del orden de 60.000. Tenemos del orden de 300.000 desplazados, tenemos del orden de 180.000 asesinados y asesinadas. Una mujer cada 4 horas muriendo matada por asesinos del orden cercano y del orden lejano. Y desde Argentina llega fuerza, hermanas. No saben cómo lo sentimos y cómo lo agradecemos. Mucho lo agradecemos porque nos llega su fuerza enorme. Mírenla, porque están alumbrando más allá de aquí. Están alumbrando nuestra noche de nosotros. Solo una palabra más para el motivo de lo que está siendo dicho aquí, que hay hermanas de tantos lugares y de tantos pueblos en lucha. Hermanas, la nación estorba, estorba porque es la manera como avanza el capital, es como se articula el ejército. No queremos, hermanas, no la necesitamos. En México llevamos bastantes años peleando para que el Estado tenga que cambiar y para que la nación tenga que abrirse y articularse a una plurinacionalidad, a un confederacionalismo renovado, a que se cambie ese artefacto político que es simplemente vehículo de nuestra explotación, de nuestro asesinato. Entonces, yo agradezco de vuelta y pido fuerza para ustedes, porque nos la devolverán a nosotras. Gracias. Hermoso, de lo que más levantaron los pelos de la emoción. Sí. Es impresionante porque me sentí muy identificada con su discurso, como colombiana me sentí muy identificada con su discurso, sobre todo cuando hace énfasis en que realmente las mujeres argentinas son un referente de lucha importante de la lucha feminista, y que si las vemos, en realidad brilla eso que decía ella, las vemos desde ahí, la Argentina brilla desde esa lucha verde por las reivindicaciones, se ven, se sienten y se escuchan en toda América Latina y son un referente, así que bien lindo lo que sí, dijo. Sí, muy lindo. Porque aparte esto de que generalmente entre las mujeres nos decimos las cosas lindas y en un encuentro como este, escuchar que una mujer con mucho recorrido, con mucha solvencia militante y demás, te diga que cuidemos, que somos referentes y demás, con mucho amor, sin enaltecernos de más, pero con mucho amor, es muy muy gratificante y además que emocionante. Así que, bueno, y hubo más, como decíamos recién, más oradoras. De las compañeras mapuche. Las compañeras mapuche. Vamos a subirles en la página para que los tengamos. Compañeras del feminismo comunitario en Bolivia. Compañeras también de organizadas migrantes de Bolivia, de Colombia, de El Salvador, de Paraguay. Un discurso muy interesante sobre una compañera también de Centroamérica, ahora con la dictadura de Ortega, que le dicen la dictadura de Ortega, bueno, ahí hay que tejer un montón de cosas, que pidió que no se mostrara su rostro, que no se le tomaran fotografías, porque bueno, en realidad... Claro, para cubrirse, para... Protegerse un poco de la persecución. Compañeras de Colombia, Congreso de los Pueblos, compañeras también, el feminismo comunitario en Bolivia, y que bueno, vamos a estar ahí compartiendo todas las lo que logramos captar de este encuentro para que lo sientan más cerquita las que no pudieron participar. Sí, ha sido muy grato poder escuchar los audios y escuchar la voz de ustedes también contando lo vivido y la emoción que sienten, también es una gran referencia. Sí, la verdad que sí. La escuchamos de nuevo y nos emocionamos, muy lindo, muy muy profundo, y ahí uno entiende que bueno, que por ahí te da ganas de decir, bueno, me quedo en mi casa viendo Netflix, que se vaya toda la miércoles. ¿Cómo no presentan por Netflix en vivo del encuentro? No, pues yo pensé, no voy más a la bulla, me arrestaron. Y no, y me dice, no, vamos, que hay frutos en la lucha, que si no militáramos, si no nos organizáramos como estamos,

Sí, veremos. Lo mediático, ¿no? No se aguantan igual. Bueno, esas fueron las mesas. Luego nos fuimos, caminamos, hicimos compritas, tomamos café, cerveza, pizza. Decía todo lo que hacían, todos los detalles. Pero, bueno, importante empezar con el tema de la marcha. Sí. Que es Pau, tan hermoso. Hermoso. Hermoso. Ay, cuadras. ¿Cuántas? Impresionante. Y ahí es 40. Y es ondulante la ciudad. Entonces, cuando te tocaba arriba, veías de abajo. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, quien quiera ver lo hermoso que fue, entre a La Bulla, al Facebook de La Bulla Comunicación. Y hay fotos a rolete que. No, se nos agarró un vicio. Clic, clic, clic. Sí, aunque nos censuraron, pero las fotos siguen. Sí, ya Facebook nos censuró una teta. Hay que encontrar el meme ese que pone. Vi cuando hay una publicidad, un chico en con una campera naranja que aparece, que está con algunas tetas de publicidad y dice, leíto para arriba. Después unas tetas de mujeres ahí militantes se tapa la cara. Está muy bueno ese meme. Podría hablar de eso todo el tiempo. Tetas se pueden hablar todo el día. Bueno, a lo que vamos es que, bueno, para mí impresionante también la cantidad de mujeres preparadas. O sea, la marcha es una de las cosas centrales de quienes participamos del encuentro. Y se nota cuando eso, hay todo un ritual de producirse, ¿no? De vestirnos, de prepararnos, de pintarse para la marcha. Sí, es un ritual. Sí, en completo. Sí, sí, yo me pinté los bracitos. Bueno, ahí vamos como poniéndonos cositas para que se vea lindo, como que nos vamos preparando para eso. Es un momento especial y así se siente, así se vive, así se respira, se camina. Sí. Es hermosa esa marcha. Sí, sí. Cada una hace su ritualito. Yo preparo la cámara, que tenga mucha batería y que me funcione internet para transmitir, cosa que no pasó porque colapsado. Qué bronca. Colapsó internet, era un lío, pero bueno, es porque éramos muchas, claramente. Nos quedamos con la gana tratando de grabar. Sí, de transmitir en vivo, claro. Todos estaban colapsados. Todo colapsado. Sí, no había caso con nada. Yo pedí prestados teléfonos. Digo, no funciona, claro. ¿Quién tiene que Movistar? ¿Quién tengo ahí? Me prestaron un Movistar, una compañera, una amiga, y nada, no era culpa de Claro, era culpa del colapso. De la saturación. Sí, sí, sí. Claro. Así que nos quedamos ahí con ganas de transmitir un buen rato, pero el registro fotográfico ahí está re lindo, Pau, el que pudimos hacer entre varias de La Bulla, más que interesante. Sí, interesante. Se queda en un rato en un mismo lugar para hacer los registros, ve la diversidad. La diversidad. La multiculturalidad. Se te estalla la cabeza. Se te estalla la cabeza de ver esa diversidad multicultural. Es impresionante. La recepción de la gente en la calle. Los balcones de gente viendo el fenómeno. Una cosa como esas entre el EU. Claro, no. ¿Sabe no, cuánto no. tiempo va a pasar para ver una? Sí, nada, los vecinos. Yo tuve la oportunidad de ir a la marcha de Salta también. Sí. Fue impresionante la gente, cómo lo observaba, cómo se predisponía a semejante, digamos, acontecimiento. No, hermoso. Y pasa de todo en las marchas, ¿no? La diversidad de mujeres que estamos ahí da para cualquier cosa, ¿no? Bueno, y estuvo liderada por las compañeras que organizaron este año la comisión organizadora del encuentro entre el EU, y bueno, las compañeras mapuche con la huipala, con la plurinacionalidad a full, y el resto de gremios, autoconvocadas, todas las provincias, todos los colores. El orden es la comisión organizadora, las delegaciones de cada provincia, las delegaciones oficiales de cada provincia. Después de las delegaciones de cada provincia venían las compañeras de los pueblos originarios, ahí cric cric, de nuevo un poco de ruido en ese orden. Después las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto, las socorristas en red, que era impresionante, las socorras con sus pelucas fucsias, pero nos hacemos las fotógrafas, nos hacemos la fiesta con ese, porque aparte van haciendo intervenciones, es muy interesante. No van marchando solamente esto. Claro. Y así un montón. Y después, bueno, gremios, como decía la Pau, y al último los partidos políticos, muy, muy diverso, muy colorido, fiesta, algarabía, es un encuentro de plena felicidad, muy, muy lindo. Sí, que termina siempre con un gran fiestón, que este año no lo quedaron debiendo. En realidad yo solo iba para esa fiesta y me la quedaron debiendo. ¿Qué tal, ah? No, bueno. Sí, Trelew nos debe la fiesta. Claro. Y bueno, nombrar exactamente lo que mucha gente estará preguntándose, porque San Luis aparece en las noticias, ¿no? Frente a la detención de compañeras que participaron en este encuentro y que tuvieron, bueno, la pasaron mal, un mal momento. Dentro de lo que terminó cerrando la marcha, siempre hay un grupo que sale hacia la catedral, ¿no? A hacer una manifestación contra lo que representa la iglesia para las mujeres e históricamente en las mujeres lo que representa la iglesia. Y este año particularmente no fue tan movida como en otros años de hacer presencia frente a la catedral, que facilitó justamente que hubiese una represión. Sí, ahí sí. Como importante, eso hay que decirlo. Sí, no eran muchas tratando de defenderse, así que sí, facilitó. Además, porque había muchos policías de civil, eso fue otra de las características que sorprendió mucho, ver los policías de civil ahí. Uy, es una práctica que en San Luis la estamos viendo con mayor asiduidad y se replica en todas las provincias. Y vi que estaban posteando lo que decían los mismos estos policías de civil que habían salido a golpear y todo eso, lo ponían en su Facebook, en sus muros, y sí, se podía leer eso. Sí, sí, tal cual. Las compañeras que de San Luis que estuvieron demoradas vieron en una de las comisarías donde estuvieron a dos de los hombres que estaban arrastrándolas de civil, estaban ahí, o sea, claramente... deja de ser un imaginario, sino que es un concreto, tenemos hechos concretos de que son policías ahí de civil, un bajón eso, es todo un tema. Todo un pero tema bueno, que, ahí, bueno, el que le interesa está en la bulla, horas claro, y horas de transmisión en vivo. Ellas mismas hicieron su versión de lo que sucedió, que ha estado rotando por varios medios y demás, y bueno, en la bulla lo subimos para que pues la gente que quería saber qué pasó, todas regresamos a San Luis, es importante decirlo, llegamos completitas, y ahí está la información de este acontecimiento feo. Sí, y queríamos tener el testimonio de alguna de las chicas, compañeras que viajamos incluso en el cole con ellas, dos detenidas, tres heridas con balas de goma y demás, pero bueno, han decidido no dar notas. Hoy a la mañana la gente de la RNMA pedía versiones de las compañeras. Sí, ¿no? Teléfono de las compañeras, de varios medios de acá, de dos radios de acá también, pero bueno, las compañeras decidieron no hablar más del tema, no exponerse más, sacar el comunicado y resguardarse, así que por supuesto se respeta y se las acompaña, y no nos queda más que repudiar estos actos de represión que se están agudizando y que apuntan a opacar un encuentro multitudinario, festivo, profundo desde la formación, desde el encuentro, desde la organización, y que busca opacar claramente esto y de lo cual los medios hegemónicos se agarran para estigmatizar a las mujeres. Es lo de siempre. Porque termina una cosa como estas, desafortunadamente, invisibilizando la fuerza política que tiene el encuentro. Son tres días importantes de discusiones, de debates, que no se puede quedar en una cosa como esta, que es lo que los medios finalmente hacen. Se cubre y pareciera que la noticia de todo el encuentro fue esto. Ahí está el amarillismo de los medios, pero que en realidad esconde atrás todo lo que tiene que ver con estigmatizar a las mujeres que luchamos por nuestros derechos y estigmatizar el encuentro para que pierda la fuerza. Bueno, eso es imposible que suceda, ¿no? Mientras más leña al fuego tiran, más mujeres tenemos acompañándonos y organizándonos. Ajá. Y no queda más que reflexionar con lo que pasa. ¿Cuán válido es que nosotras, quienes por ahí no tenemos experiencia en ir al frente en este tipo de situaciones, nos expongamos, sirve o no sirve, qué tipo de militancia queremos hacer y en torno a eso construir de manera organizada para no opacar encuentros, para no ser carne de cañón, porque a veces somos carne de cañón sin darnos cuenta? Ojalá podamos hacer un poquito de reflexión sobre eso, está interesante. Pero bueno, lo que nos queda rescatar es que fue impresionante el hermoso encuentro. Regresamos felices. Hasta nos escapamos a tirarnos al mar. Sí. Ah, un rato para sacar, ¿no? Que sí, la, para... El mar se lleva otro tipo de energías y volvemos renovadas con la esperanza viva de cosas que como estas pasan. Tal cual. Y bueno, entonces, uy, se nos fue largo el programa, sí. No paraban de hablar. ¿Qué pasó? Qué emoción que tenía la pía. Bueno, nos sacamos todas las ganas, ya no hablamos más hasta el año que viene. No, mentira. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año, chao. Ah, se acabó. No, porque no hicimos programa el miércoles pasado y hay que decirlo porque nos guardamos las palabras para hoy. Para tener un programa súper completo. Súper completo. Bueno. Por ahora nos vamos a escuchar dentro de... 8 días, el próximo miércoles estaremos de nuevo con más cosas para discutir de acá de San Luis, de lo que sea que venga y acontezca en los próximos días. Sí, sí, sí, por lo pronto el día viernes de nuevo movilización en torno a la desaparición de la jovencita Delia en La Paz, así que bueno, ahí a las 6 de la tarde en el centro, hay que, la idea es congregarnos para acompañar y pedir que pronto aparezca Delia. Y otras más eventos, ¿no? Bueno, nos despedimos. Sí, porque chao. Viene el otro programa. Y no se olviden, a las 20 horas, Ojo de Loca, el programa LGBTIQ de La Bulla. ¿Será que van a hablar del encuentro? ¡Ah! Terminaba siendo muy completa la información. Así es, bueno. Chao. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Suerte que me haces fuerte. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. www.labulla.org. más seguro bajo las alas de un poder. No te ofrezco más que esta libertad de levantarte a la mañana con la mirada calma. Te regalo todo el canto de los pájaros. Te alcanza, cómete mi corazón. Y si eso no te alcanza, cómete mi corazón. No voy a durar si es que te vas. Son elecciones y te deseo suerte. Pero hay algo en mí que explota, salta y corre atrás. De que todo tiene un precio. Trampas del poder es que está dispuesto a caer. Es que estás pensando no sé qué. Un sitio más seguro bajo las alas del poder. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Plata, Buenos Aires. Se realizó una nueva marcha con la consigna "El hambre es un crimen". Niñas, niños y jóvenes participaron de la movilización impulsada por la Asamblea de Organizaciones de Niñez de La Plata, Berisso y Ensenada. Las niñas y niños tomaron la palabra para explicar sus problemáticas. Compartimos el documento leído por diversos niñes donde exigen respuestas y piden por sus derechos. Somos la voz de todes les pibas y pibes. Somos voceres de distintos espacios barriales que queremos ser escuchados y estamos acá para reclamar por nuestros derechos. Nosotros y nuestros conocidos nos encontramos todos los días con distintos problemas y queremos que los y las que nos gobiernan lo puedan escuchar y resolver. Queremos invitarle a que caminen nuestras calles y vean nuestra realidad. Por eso decidimos asumir el enorme compromiso y responsabilidad de poder ser la voz que presente a muchos pibes que no están pudiendo hablar ni ser escuchados. Porque si no lo mostramos y decidimos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Les pibes y pibas nos encontramos, compartimos nuestras experiencias y la realidad de nuestros barrios. Esa voz colectiva que empieza a hablar cada vez más fuerte. Hay mucha gente que realmente la está pasando mal y hay hambre. Y no sabemos si se dan cuenta o se hacen los distraídos. Les pibes y pibas no comemos bien. No podemos tener una alimentación sana. Nos alimentan mal. Está costando conseguir la básica, que es un plato de comida. Y eso es muy grave. Nos afecta a nuestro crecimiento y desarrollo. Nuestros mamás, nuestros papás y mamás no encuentran trabajo o tienen que estar todo el día afuera para poder traer algo a casa. Y ahí estamos nosotros, almorzando en el comedor de la escuela o de nuestras organizaciones barriales, que nos permite cubrir quizá la urgencia de ese día. pero el problema insiste cuando volvemos a casa y no sabemos si nuestros hermanites van a poder comer mañana. Eso nos da vueltas en la cabeza. Mientras estamos en la escuela nos distraemos pensando si nuestra familia pudo comer o no. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿dónde está el Estado para cuidarnos? Vivimos día a día la ausencia del Estado, en nuestras casas, en nuestros barrios, en las organizaciones e instituciones a las que asistimos. Los comedores de nuestras escuelas están en mal estado. Son re pocas las viandas que entregan y no alcanzan para todos los pibes y pibas. Y que concurrimos todos los días y con hambre no podemos pensar. La escuela es un lugar en el que pasamos muchas horas de nuestras vidas. Y nos encontramos que nuestras escuelas públicas tienen serios problemas de infraestructura y mantenimiento. Problemas edílicos, falta de aulas, dificultades para garantizar el acceso y las condiciones de seguridad de los servicios básicos como el gas o el agua. Nos encontramos también que se ponen en duda nuestros derechos, como la posibilidad de acceder a una educación sexual integral, que consideramos fundamental, o el desmantelamiento del plan Fines, que a muchos de nosotros y nuestros conocidos nos permite poder acceder a la educación primaria y secundaria. Seguimos recorriendo nuestros barrios y nos encontramos con la falta de políticas públicas, que permite contener, trabajar y prevenir de modo integral las problemáticas de las drogas, el consumo que atraviesa la realidad de muchísimos de nosotros y nuestros conocidos. También nos encontramos con salitas a las que asistimos a diario, con familias, cuando tenemos algún problema de salud y las vemos desbordadas a malas condiciones, con falta de insumos básicos, no cuentan con los recursos necesarios para poder garantizar el acceso a la salud. Construyen zonas peligrosas y gente peligrosa. De eso también sabemos muchos medios de comunicación. Nos estigmatizan y criminalizan. Construyen alrededor nuestro la figura del pibe chorro, haciendo que los demás nos vean como pibes y pibas de los que hay que cuidarse. Esto genera situaciones de violencia y exceso de la fuerza de la seguridad y de gatillo fácil en nuestros barrios. También queremos contar sobre los espacios de nuestras organizaciones en las que vivimos. Otras pasamos en...